12 y 15 minutos, vamos a quedarnos ya tal y como indica esta sintonía con nuestro espacio habitual de cada jueves en este horario, Cosa de Todos, en el que ya saben que tienen la oportunidad de contactar, de trasladar sus preguntas, sugerencias a los diferentes responsables políticos y municipales que nos van acompañando cada semana en ese turno de intervenciones que va alternando los grupos políticos de la corporación con el equipo municipal de gobierno. Ya les comentábamos en el arranque de la mañana que hoy llega el turno al equipo municipal de gobierno y en concreto en su representación hoy nos va a acompañar su primer teniente de alcalde y responsable del área de Economía y Hacienda en el Ayuntamiento de Ubrique, José Antonio Bautista. José Antonio, bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nos vamos a quedar, como decimos, con su presencia en el día de hoy, analizando diferentes temas, además a la altura en que nos encontramos del año, ya cerrándose el 2025, evidentemente hay temas como presupuestos y ordenanzas que están ahí en proyecto, el que, bueno, pues por estas fechas se van definiendo. Hay otra serie de cuestiones como el Cine Capitol, la Avenida de España, que iremos con ello. Uh-huh. Y bueno, pues todo ello enseguida, pero antes recordarles a nuestros oyentes que tienen a su disposición los teléfonos de la radio 46 20 04 21 55. También pueden enviarnos sus preguntas vía WhatsApp en el 607 48 87 75, redes sociales, en definitiva, las distintas vías que conocen perfectamente y que de hecho ya algunos oyentes han utilizado para dejarnos algunas preguntas. Veo por aquí que son casi media decena de preguntas las que tenemos. Sí. Y que iremos abordando, José Antonio, bueno, si te parece. Si quieres empezamos por las preguntas o por donde tú quieras. Tú sabes que esto es un programa de participación ciudadana en la que creo fielmente y estamos aquí para lo que los oyentes quieran. O sea que nosotros traemos aquí una batería de propuestas, pero que no tiene por qué ser el único tema que se toque o no tienen por qué ser los únicos temas que se toque. O sea que nosotros estamos abiertos a cualquier pregunta, a cualquier sugerencia y sobre todo a cualquier tema que crean que sea de actualidad y que quieren saber o que quieran saber cuál es la opinión mía como concejal o personalmente, pues yo estoy a vuestra disposición para lo que queráis. Y antes de nada, por supuesto, hoy es un día importante. Te iba a hacer referencia, mí, ¿no? Para mí como andalucista, 4B, ¿no? 4B, por lo 7, menos. ¿Eh? Yo creo que hoy todos somos más andalucistas que los andalucistas y de hecho hoy hay mucha gente pegándose golpes en el pecho y levantando banderas de Andalucía porque hoy es el día de la bandera. No, perdón usted, hoy no es el día de la bandera, hoy es el día de Andalucía. Sobre todo para los andalucistas. Los andalucistas siempre hemos defendido que el 4... Día de la Bandera es una denominación, ¿no?, de hace unos años. Se aprobó como día oficial por parte de la Junta de Andalucía. Pero bueno, yo y los andalucistas seguimos pensando que hoy es el día de Andalucía realmente, porque hoy fue el día en el que todos los andaluces salimos a la calle en aquel año 1977 reivindicando que nosotros queríamos una autonomía de primera, como los catalanes, como los vascos, y eso que no estaban dispuestos a facilitárnoslo a los andaluces, pues ese día salimos todos a la calle y empezamos una serie de movilizaciones, que de hecho ahí fue cuando falleció García Caparrós. Bueno, más que falleció, se lo cargaron y bueno, pues a partir de ahí ya se tomó conciencia de pueblo, ya se tomó conciencia de andalucismo y ya empezamos a tener nuestra propia identidad y conseguimos un estatuto de primera categoría en la que se nos daban las competencias máximas, que era lo que precisamente estábamos reivindicando y estábamos pidiendo en ese momento. Por lo tanto, siguiendo con lo que os estaba diciendo, hoy es el día de Andalucía para los andalucistas, hoy es el día de Andalucía para todos nosotros, hoy es un día digno de rememorar, hoy es un día en el que todos tenemos que salir a la calle con mucho orgullo diciendo somos andaluces. Y sobre todo yo aquí también hago una reivindicación como siempre, ¿no? Y es que continuamente escuchamos que si los andaluces fuéramos capaces de unirnos todos y de unirnos políticamente en unas siglas y defendiéramos lo que realmente nos importa a los andaluces, que es nuestra tierra, nuestras tradiciones, nuestras costumbres y nuestra propia idiosincrasia, pues aquí Hace unos años, como digo, fue cuando el pueblo andaluz salió a la calle, decidió y nos tuvieron que escuchar por narices. Y yo creo que ese espíritu del 4 de diciembre tenemos que seguir manteniéndolo los andaluces porque, vuelvo a insistir, si somos capaces de aunarnos, si somos capaces de unir nuestra voz y de salir a la calle reivindicando todo lo que a nosotros nos inquiete, pues seremos capaces de conseguir lo que no hemos conseguido nada más que en ese momento histórico de nuestro pueblo. Y por lo tanto, pues bueno, creo que es un momento para reflexionar también, es un momento para reivindicar, es un momento para sentirnos orgullosos de nuestras raíces, de nuestras costumbres y sobre todo para sentirnos orgullosos del inicio de todo ese proceso que tuvo lugar aquel 4 de diciembre del 77. A partir de ahí, pues bueno, felicitarnos a todos los andaluces, ubriqueños también, como buenos andaluces que somos, y a partir de ahí, pues como digo, celebremos nuestro día, tengámoslo en cuenta, tengámoslo muy, muy en cuenta, y como andalucista, pues lógicamente yo, para mí es un día trascendente en la historia de nuestra comunidad, en la historia de nuestra nación, en la historia de nuestro pueblo, y bueno, pues como tal no quería dejar la oportunidad de referirme a este hecho histórico tan importante para nuestro pueblo, ¿no? Es una referencia que, de todas formas, para comenzar te iba a hacer, por razones evidentes, como representante además de la formación andalucita, Andalucía por sí, dentro del equipo de gobierno, y un poco, bueno, al hilo de la fecha en que nos encontramos hoy. Otra cuestión, antes de entrar en los temas previstos, que quería plantearte, hace referencia al desarrollo del programa hoy aquí en la mañana, porque contábamos con las integrantes del comité de empresa, sí. Lo que es el servicio de ayuda a domicilio de la dependencia en nuestra localidad. Hay una huelga indefinida convocada a partir del próximo día 9, martes. Además señalan una concentración a las puertas del ayuntamiento, sí. Y había una alusión directa, ¿no?, a José Antonio Bautista, en el sentido de que señalan que habías defendido el Partido Andalucista la municipalización, sí. Recuperar la gestión municipal de ese servicio, sí. Y que, bueno, en una reunión además en abril, le habías prometido una reunión, una posterior, sí. Reunión que nunca se ha producido. Entonces, bueno, yo quería plantearte también esa denuncia, vale. Que realizaban. Desconozco las manifestaciones exactas, desconozco exactamente qué es lo que ha dicho esta miembro del comité, pero bueno, yo vuelvo a insistir en lo mismo que vengo insistiendo desde hace muchísimo tiempo. Sigo pensando lo mismo. Sigo pensando en la municipalización del servicio de la ley de dependencia, sigo pensando que desde el ayuntamiento se prestaría un mejor servicio y estarían mejor atendidas las personas, porque, bueno, pues todos sabemos las deficiencias que tiene este servicio, todos sabemos los problemas laborales que no vienen de ahora, que los problemas laborales vienen pues desde anteriores legislaturas en las que hemos tenido ocasión de verlas con más o menos intensidad en la calle y con más o menos intensidad reivindicando los derechos de los trabajadores. Vamos a mirar para adelante, vamos a intentar que se mejore la situación y, por supuesto, al igual que dije en aquel momento, yo estoy a su disposición para lo que ellas quieran, y de hecho, pues yo seré el primero que esté allí junto con las trabajadoras reivindicando las mejoras laborales de estas personas, y por supuesto que nosotros vamos a estar ahí sin ninguna duda y sin ninguna fisura. Así se los trasladé a ellas personalmente cuando convocaron la reunión anti José Antonio Bautista, y en esa reunión les trasladé que yo seguía pensando exactamente lo mismo. Y así se lo vuelvo a trasladar en esta ocasión, y por supuesto que voy a estar allí para pedir las mejoras las mejoras laborales a las que se están haciendo alusión, que el otro día también vi la noticia y el comunicado por parte de UGT con esa reivindicación, y por supuesto que nosotros vamos a estar allí. A continuación, ya por lo que se ve, están sumando también el tema de la municipalización, y como sigo pensando exactamente lo mismo que les trasladé y que pensaba en oposición, pues yo sin ningún problema voy a estar en ese momento acompañándolas, y que cuenten conmigo, que voy a estar allí en persona junto a ellas. Otro tema que es imprescindible en estas fechas presupuestos y ordenanzas, estamos en fecha, ¿no? De lo que es la definición de cara a lo que es el siguiente año para cualquier ayuntamiento, para cualquier organismo. ¿En qué punto se encuentran? Bueno, pues los presupuestos y las ordenanzas ahora mismo están en fase de elaboración y, bueno, pues los estamos preparando. Este año ha sido un año bastante, bastante complejo, ¿no? Porque, entre otras cosas, hemos estado ordenando, entre comillas, pues todos los aspectos del ayuntamiento, todos los aspectos económicos del ayuntamiento. Hemos instaurado un nuevo sistema, estamos intentando cumplir con todos los objetivos que nos marcamos y con todos los ítems que se fueron estableciendo por parte de la intervención y que nosotros estamos intentando cumplir a rajatabla y llevándolos a rajatabla. Y bueno, pues ha sido un año bastante complejo en el tema de los cambios. Hemos cambiado los procesos, hemos cambiado las formas, hemos cambiado pues prácticamente todo y hemos puesto patas arriba todo el departamento de los servicios económicos del Ayuntamiento de Ubrique. Además, por primera vez en la historia de este ayuntamiento tenemos un secretario habilitado nacional, tenemos un tesorero y un interventor habilitados nacionales también. En este caso, tesorera e interventora. Y bueno, pues por parte de estos habilitados, pues nos han dado una serie de pautas y nos han dado una serie de indicaciones que teníamos que ir siguiendo, y precisamente eso es lo que hemos hecho durante todos estos años. Y ya en alguna que otra ocasión pues lo he ido explicando, ¿no? en estas mismas casas. Y el objetivo fundamental es que antes las compras pues se hacían de una manera totalmente diferente. Cuando hacían falta, y siempre pongo el ejemplo de los folios, cuando hacían falta folios, alguien iba a la librería, le pedía los folios, los servían, y una vez que estaban servidos, presentaban la factura y nosotros en el Departamento de Servicios Económicos apuntábamos que se había gastado X en folios. El sistema que estamos haciendo ahora, pues es justo al contrario. Y me explico. Nosotros lo primero que hacemos es que por parte del órgano gestor, el que necesite los folios, tiene que hacer una propuesta de gasto diciendo, mire usted, necesito folios que valen 3 euros, por decir una cifra. Haga usted el favor de comprarlos. Nosotros cogemos, pedimos tres presupuestos. Con esos tres presupuestos hacemos una retención del crédito, que es que ya directamente apuntamos y restamos del presupuesto esos 3 euros, y el siguiente paso sería ya la compra definitiva. Luego ya viene la factura y ya seguimos con el proceso normal. Primero la autorización y disposición, después ya el reconocimiento de la obligación, y ya vamos con el pago, que pasa a la siguiente fase. Entonces, lo que estamos planteando pues es justo lo contrario de cómo se venía haciendo anteriormente. Anteriormente nosotros nos enterábamos una vez efectuado el gasto, y ahora en el Departamento de Servicios Económicos nos enteramos antes de realizar el gasto. ¿Qué conseguimos con eso? Pues con eso, con lo que conseguimos es prácticamente una planificación de los gastos que se hacen en los diferentes servicios del ayuntamiento, en los diferentes áreas de gestión del ayuntamiento. Y así, pues conseguimos, entre otras cosas, que cuando tengamos un presupuesto y queramos consultar el estado de ejecución de esa partida, pues lo único que hay que hacer es simple y llanamente pedir el estado de ejecución y te va a venir prácticamente al día. Anteriormente pues no estaba al día, y imaginemos que teníamos en la partida 100, pero no se habían contabilizado los gastos que se habían realizado todavía, y dependiendo del retraso que se tuviera en el departamento contabilizando las facturas, pues tendríamos más o menos volumen que no estaban apuntados en las diferentes partidas. Con esto lo que conseguimos es que esté al día, que tengamos una planificación y sobre todo que tengamos una previsión de los gastos con antelación, y así no nos pasemos en los gastos que se tienen en las diferentes delegaciones del Ayuntamiento de Ubrique. Quien dice delegaciones dice cualquiera de las partidas de gastos que tenga el ayuntamiento. Eso, que a priori es muy simple, pues la verdad es que está costando bastante trabajo y está costando la misma vida el instaurarlo, porque llevamos muchos años con una dinámica totalmente contraria, y el cambiar eso pues la verdad es que cuesta trabajo mientras se hace el engranaje. Ya en estos últimos meses parece que lo estamos consiguiendo, parece que lo estamos haciendo, y por lo tanto Pues estamos consiguiendo uno de los objetivos que nos marcamos al inicio de la legislatura, ¿no? Y era que el control de gastos se tuviera planificado y que se tuviera con antelación, con anticipación, y que todos supiéramos pues cómo iban las partidas y que estuviera ese dato totalmente actualizado. Esto es una de las cosas que se han ido cambiando y es una de las cosas que se han ido planteando. Aparte de eso, también había otra cosa que les hemos trasladado a todos los miembros de la corporación, y no solamente de la corporación, sino a los trabajadores también, y es que los gastos menores se hacían así de esa manera, pero después hay otros, y en concreto hemos cifrado a partir de 3.000 euros la cuantía. Cualquier gasto que se haga de más de 3.000 euros y hasta 18.000 euros tenía que pasar al departamento de contratación. ¿Por qué? Pues porque en el departamento de contratación siguen una serie de procedimientos que la ley nos obliga a seguir, y con eso pues también conseguimos controlar un poco más también los gastos. Y además aplicamos lo que la normativa dice, lo que la ley dice, porque la ley de contratos dice que hasta 18.000 euros hay que hacerlo a través de contratos menores, que es el procedimiento que está establecido, y estamos pues intentando que eso sea así y que se lleve a rajatabla. Ya parece que tenemos esa dinámica también de que todas las compras mayores de 3.000 y hasta 18.000, yo digo 18 cuando en realidad son 15 más IVA, pues depende de la parte del IVA que corresponda, pues hasta esa cifra se hace a través de los servicios de contratación por un contrato menor con las empresas o con las prestadoras de servicios o lo que tengamos planteado hacer, ¿vale? También hay otra especialidad, y es que con las obras no son los 15, sino que son 40, pero bueno, por simplificarlo al máximo y por dejarlo para quedarnos con el concepto. Esto, que anteriormente era prácticamente imposible porque el departamento de contratación era una única persona, pues ahora, a día de hoy, tenemos a tres personas trabajando en el departamento de contratación y estamos consiguiendo también pues esa agilidad que estos procedimientos también requieren, porque no es fácil preparar un pliego, preparar unas invitaciones, preparar los presupuestos y que todo esté correctamente y que todo esté conforme a lo que la ley obliga. Es un esfuerzo que se está haciendo por parte de este departamento que yo estoy dirigiendo en estos momentos, y la verdad es que bueno, pues también estamos cumpliendo con el objetivo de que todos los gastos se llevaran de esa manera. Por lo tanto, pues bueno, todas estas cosas que a lo mejor parecen un poco en abstracto y parece que son liosas, pues cuando empezamos a andar y empezamos a trabajar con ellas, pues cuesta bastante trabajo el llevarlas a cabo, y en eso es en lo que hemos estado prácticamente pues todo el año intentando que funcionen, intentando que se engrane lo suficientemente bien y que funcione de una manera eficaz y eficiente. ¿Problemas que hemos tenido? Pues lógicamente, mientras sí, mientras no, mientras nos adaptamos o no nos adaptamos, pues se ha notado en algunas cosas, como que, por ejemplo, algunos pagos pues se han ido ralentizando un poco y se han ido reteniendo hasta que no se ha conseguido instaurar todo esto. Aparte de eso, también hemos puesto otra norma en el departamento que ya lo dijimos a todos los proveedores, y es que las facturas se tienen que entregar por registro de entrada. ¿Qué conseguimos con esto? Pues con esto conseguimos que ninguna de las facturas que lleguen al ayuntamiento se pierdan o se queden en un correo o directamente las manden a un WhatsApp, que hay gente que, como yo por ejemplo, que tengo los WhatsApp que se van borrando continuamente, y si no me acuerdo pues resulta que se borra esa factura y no nos acordamos y hay que volver otra vez a pedirla, o hay que esperar a que el proveedor se acuerde y nos llame la atención y nos diga: oye, ¿qué pasa con esto? La forma de evitarlo, pues directamente que se presente por registro de entrada, y así directamente llega a la persona que está haciendo la contabilidad de esa factura. A lo que voy, todo esto ha generado una serie de cambios, todo esto ha generado una inercia y una serie de retrasos que a día de hoy pues ya estamos consiguiendo normalizar. Y cuando digo que estamos consiguiendo normalizar, pues también hay otro dato que nos da y además estos son datos objetivos, y que nos dice cómo vamos con todo esto. Y hay un dato que dimos en el penúltimo pleno en el que tuvimos que dar cuenta sobre el periodo medio de pago. El periodo medio de pago lo que consiste es básicamente que se establecen unas reglas de cálculo para ver cuánto tarda un ayuntamiento o una administración en general en pagar a los proveedores una vez que presentan la factura. Y resulta que nosotros estamos en el periodo medio de pago de 28 días, según el último dato que se me facilitó desde intervención y que pudimos dar cuenta en el pleno de ese dato. Pues eso también nos dice que a pesar de todos los cambios que estamos poniendo en el departamento, pues estamos consiguiendo una cierta agilidad en los pagos. Y quiero recordar que la ley te obliga a unos parámetros y nosotros estamos por debajo de esos parámetros que o recomendaciones que se establecen por parte de la normativa. Por lo tanto, pues también hay que sacar pecho en eso y decir muy clarito que estamos dentro del periodo medio de pago y que estamos haciendo las cosas medianamente bien. Como estaba diciendo, todo esto pues nos ha costado bastante esfuerzo, nos ha costado bastantes horas de trabajo, nos ha costado muchas horas de reflexión y de intentar ir afinando y cambiando unas cosas y otras. Y la verdad es que, bueno, pues ese tiempo se lo hemos tenido que quitar a otros menesteres, como puede ser, por ejemplo, la elaboración del presupuesto. Y no estoy poniendo excusas o no estoy diciendo que nos hayamos retrasado en el presupuesto por los cambios que se están haciendo, sino que uno de los motivos es ese. Pero es que además hay otro también que bueno, pues nos guste más o nos guste menos, también se ha dado en esta ocasión. Y es que, por ejemplo, pues había facturas que, como estaba diciendo anteriormente, no se han mandado a través del registro de entrada y hemos estado haciendo un esfuerzo enorme para detectar cuáles son esas facturas y ponerlas al día y contabilizarlas lo antes posible. Esa contabilización y esas previsiones, pues las hemos tenido que ir haciendo poco a poco y ya finalmente conseguimos ver el estado en el que estábamos y a partir de ahí, ya que conocemos todo lo que se ha hecho durante este año y todos los gastos que se han tenido durante este año, ya sí podemos seguir avanzando con el tema del presupuesto. De la misma manera, con los ingresos, pues ha pasado exactamente lo mismo. Con los ingresos del ayuntamiento, pues hemos tenido también que irnos adaptando e ir cambiando algunas cosas. Hemos hecho un esfuerzo grandísimo en el tema de la recaudación del ayuntamiento y también con respecto a la ejecutiva, porque la ejecutiva era una de las grandes asignaturas que tenía paralizada este ayuntamiento durante estos años atrás, por falta de valentía, por falta de tomar decisiones. Y bueno, pues finalmente me tocó a mí dirigir este departamento y decidimos en su día pues que íbamos a hacer este esfuerzo en ejecutiva. ¿Qué quiero decir con ejecutiva? Pues mira, hay personas a las que se les mandaba la licencia de obra, por decir algo, y resulta que por el motivo que fuera, o no les llegaba en tiempo, o se les olvidaba, o se quedaban ahí en barbecho, y desde este ayuntamiento pues tomamos la decisión de que había que recordarles a esas personas que la tasa esa estaba pendiente de pago. Quien dice la de obras puede decir la de sillas y mesas de los bares o puede decir cualquier otro impuesto, tasa o ingreso que tuvieran que realizar en el ayuntamiento. Hasta tal punto hemos sido eficaces de alguna manera, por decirlo así, pues hasta tal punto que en el año 2023, por ejemplo, los ingresos que se tuvieron por este concepto fueron de 6.000 euros. En el año 2024 ascendieron a más de 100.000 euros. La cifra, la verdad, es que es bastante interesante, bastante gorda, y eso también, pues, lo que viene a mostrarnos es ese esfuerzo que se ha hecho por parte del ayuntamiento en intentar cobrar esas tasas, esos impuestos, esos recibos que estaban ahí pendientes y que no terminaban de liquidarse porque al ciudadano se le habían olvidado o simplemente porque estaban esperando la carta de pago que no llegaba o simplemente por la propia organización del ayuntamiento que teníamos un retraso, por ejemplo, en plusvalía, que eran de más de 2 años. Y cuando un ciudadano llegaba y presentaba la liquidación del impuesto de plusvalía, el ayuntamiento de Ubrique tardaba más de 2 años en girarle la correspondiente plusvalía. Pues eso ha requerido también que se hiciera un esfuerzo gordo por parte del ayuntamiento en el Departamento de Economía y Hacienda, y también hemos puesto a más personas, hemos firmado acuerdos con la Diputación, con Recaudación, y hemos conseguido pues esa diferencia de ingresos entre unas cosas y otras, porque estaban ya muchos de estos expedientes a punto de prescribir, y finalmente pues hemos conseguido darle un achuchón bastante gordo y hemos conseguido pues que no se pierda esos ingresos por parte del ayuntamiento. A partir de ahora, o a partir de ese momento en el que ya teníamos claro cuáles son los ingresos y cuáles son los gastos absolutos que hemos tenido en este ayuntamiento, pues a partir de ahora lo que toca, o lo que está tocando, o lo que estamos haciendo, es ya la elaboración del presupuesto con todas las partidas, con datos reales y con números reales. Porque, bueno, pues en otros años y en otras ocasiones, cuando se llegaba al mes de diciembre, lo que se hacía básicamente era pues coger y empezar a computar las cosas para el año siguiente. Nosotros no hemos querido hacer esa operación, sino que hemos querido empezar el año limpio y hemos querido quitarlo todo a 31 de diciembre y a partir del 1 de enero pues empezaremos ya con todos estos procedimientos que he descrito anteriormente totalmente actualizados. Empezaremos con todos los ingresos que están previstos ya con números reales, todos los gastos que están previstos con las cifras exactas y lo más aproximada posible, y a partir de ahí pues lo que nos queda es seguir perfilando el presupuesto, y que esperemos que lo tengamos cuanto antes. Toda esta dinámica y toda esta parafernalia que os he estado contando pues es básicamente para que se entienda que un presupuesto tal y como estaba organizado el ayuntamiento y tal y como estaba las partidas del ayuntamiento, pues la verdad es que era bastante difícil, era bastante complejo el poder hacer ni siquiera una aproximación, porque el error que podríamos cometer podría haber sido de la misma magnitud que el error que se cometió para este año 2025, y no pretendíamos volver a caer en ese error. Y me refiero con error, pues un ejemplo muy, muy tonto, ¿no? Imaginemos que las luces del alumbrado público está presupuestado en una cifra, digo una aleatoria, que no es la real ni nada, 50. Y resulta que a final de año va por 80. Ese déficit de 30.000, la verdad es que ahora nos cuesta trabajo encajarlo. Y si nosotros somos capaces de prever la cifra real que hemos tenido, que han sido los 80 que te estoy diciendo, y que me lo estoy inventando, más las posibles subidas de IPC que haya o las posibles variaciones en los precios de los suministros y demás, pues si nosotros somos capaces de ajustarlo lo más posible, pues de esa manera conseguiremos que tengamos un presupuesto lo más realista posible y lo más ajustado a las necesidades de este ayuntamiento. Y por eso también, pues mientras hemos estado ajustando, calculando y viendo cuáles son las magnitudes y los datos reales que tiene este ayuntamiento a 31 de diciembre, pues mientras hemos estado preparando toda esa documentación y hemos estado viendo todos esos apuntes contables, pues por eso también hemos tardado un poco más en tener el presupuesto del Ayuntamiento de Ubrique. Aún así, yo las previsiones que tenemos es que si nos da tiempo, vamos a intentar por todos los medios que antes del 31 de diciembre esté aprobado este presupuesto para el ejercicio 2026. Y si no lo conseguimos llevar a 31 de diciembre, que vuelvo a insistir, es el objetivo que nos hemos marcado ahora mismo, pues lo tendremos que hacer durante el mes de enero. Tampoco es descabellado esto, no sería la primera vez que pasa en este ayuntamiento, y de hecho, pues si vemos los presupuestos generales del Estado, pues el gobierno central tiene presupuestos prorrogados que no son de ahora, sino que son desde hace bastante tiempo, y no tienen intención, por lo que se ve, de aprobar presupuestos, Por lo tanto, la ley tiene unos mecanismos y tiene unas previsiones que permiten la prórroga de los presupuestos y permiten pues que el presupuesto se apruebe cuando se tenga, y es tónica habitual que en los ayuntamientos y en el resto y en todas las administraciones prácticamente pues se retrasen en la aprobación de los presupuestos, que de hecho pues no sería, vuelvo a insistir, la primera vez que en este ayuntamiento pasa algo parecido, y no hay ningún problema porque vamos a seguir trabajando, vamos a seguir pagando a proveedores, vamos a seguir pagando nóminas y vamos a seguir pues con la misma dinámica que en estos años atrás, y cuando se tenga el presupuesto pues se aprobará definitivamente y ya está. Lo único que se quedaría así un poco más colgado serían el tema de las inversiones, que sí que es cierto que tendríamos que llevarlas a pleno y tendríamos que habilitar otros mecanismos, pero en principio el ayuntamiento sigue exactamente igual y sigue con su dinámica, con sus compras y con sus cosas, tenga o no tenga presupuesto a 31 de diciembre. Pero vuelvo a insistir, el objetivo fundamental y el que nos hemos marcado es que antes del 31 de diciembre esté. Sé que también nos va a costar trabajo, porque nos va a costar trabajo, entre otras cosas, porque tenemos que convocar el Consejo de Radio de esta casa, que también tiene que aprobar su presupuesto previo a llevarlo al pleno nosotros, el del ayuntamiento, como organismo autónomo que es. Habría que, el del patronato ya en esta ocasión no hay que aprobarlo porque forma parte del ayuntamiento de Ubrique y por lo tanto ese no, pero sí que habría que convocar también a los órganos de participación ciudadana y por supuesto pues también habría que darle cuenta a la oposición para que no se queje y no digan que no tienen noticias ni conocimiento de los presupuestos y de lo que se está haciendo. Por lo tanto pues esos son los pasos. Habría que convocar también las comisiones informativas y ya finalmente pues habría que convocar pleno. Esto es una cuenta atrás, estamos ya contra reloj prácticamente, pero bueno, intentaremos por todos los medios que esté a 31 de diciembre. Pleno extraordinario, en principio. Sí, en principio. Para el mes de diciembre. Ten en cuenta que tanto el mes de agosto como el mes de diciembre no tiene pleno ordinario. Pero tampoco hay ningún inconveniente. Todos los años, cuando ha hecho falta, se ha convocado uno o varios plenos extraordinarios sin ningún problema y se convocarán si fuera necesario. Que de hecho va a ser necesario, entre otras cosas, porque la relación de puestos de trabajo de los nuevos trabajadores del ayuntamiento, hablo de patronato de deporte, hablo del servicio de jardinería y algunos puestos que se quedaron ahí pendientes de aprobarle la RPT, pues habría que llevarlos también a este pleno extraordinario y así pues tendría, bueno, y vosotros también, que vuestra RPT también va incluida en este pleno que se convoque a los efectos de la aprobación de la RPT. La RPT, para entendernos, es básicamente las funciones que tiene que desempeñar cada trabajador del Ayuntamiento de Ubrique. Y me explico, si tú eres locutor de radio, tu función en cada plaza, es, ¿no? Tu función, cada puesto de trabajo. Eso es, tu función es estar en la radio y no en la obra de la esquina picando piedras, porque tu trabajo es de locutor y no es de peón de albañil. Y así sucesivamente con todos los puestos que hay en el Ayuntamiento. Hay diferentes categorías, diferentes escalas, diferentes puestos en la administración, y cada uno pues tiene unas funciones determinadas y unas funciones diferentes. El que tiene el técnico de cultura pues se encarga de la cultura y no se encarga de los informes urbanísticos, y el de urbanismo, el arquitecto, pues se encarga de sus informes urbanísticos y no de otras funciones que desempeñan otros trabajadores. Eso es básicamente la RPT. Eso hace ya unos años se aprobó para la mayor parte de los trabajadores del ayuntamiento, pero hubo algunos que se quedaron fuera y entre otras cosas también hubo otros organismos autónomos y personal que por eso entonces no formaban parte de la plantilla municipal, que también se van a llevar ahora, y vamos a intentar solventar ese problema mediante este pleno también. Nos vamos quedando sin tiempo y van llegando las preguntas, ya hay una decena de preguntas. Un par de cuestiones más. Quería hacer referencia a toda la polémica sobre el Cine Capitol, la Avenida de España. Si quieres, no sé si algún apunte ahí. Si quieres, nos vamos a las preguntas y después al final, si queda tiempo, hablamos del otro, porque ya esto es hasta manío, ¿no? Habla del Capitol, habla de los flotadores o no flotadores. Ya los pregoneros y demás se han encargado de preparar diferentes polémicas y yo siempre vuelvo a insistir, ¿no? Polémicas artificiales, polémicas que no tienen sentido ninguno, polémicas que el Partido Socialista se están cargando de alimentar y que no llevan a ningún sitio, porque entre otras cosas estamos hablando lenguajes similares y son diferentes formas de decir las cosas. Hay varias propuestas de proyecto, hay varias propuestas que hacen diferentes equipos de gobierno, hay un equipo de gobierno que se cree en la verdad absoluta en años anteriores y que su proyecto era el único válido y que había que hacer y que había que ejecutar a todas luces. Resulta que llega otro equipo de gobierno diferente con otras ideas y con otras prioridades, y bueno, pues de lo que se trata básicamente de hablar sobre las prioridades, hablar sobre el proyecto y sobre todo sin llegar a mentir como se está haciendo, porque yo ya incluso hablo de mentir, porque se está lanzando en la calle que nos vamos a cargar Capitol, que lo vamos a derruir íntegramente, que vamos a hacer una serie de actuaciones que la verdad es que no son la idea que tenemos en mente, porque en todo momento se ha hablado, entre otras cosas, de que la fachada se mantiene, que el aparcamiento es algo complementario que se pone en superficie, pero que no afecta en absoluto al contenido ni al aspecto que va a tener interiormente el cine Capitol a posteriori. Se habla de una especie de avenida que íbamos a abrir de una punta a la otra de la calle en Ingeniero Romero hacia San Ignacio o Jesús Nazareno, que tampoco es cierto, que de lo que estamos hablando es de una mini escalera o mini escalones que faciliten la evacuación de las personas, porque la evacuación ascendente hacia arriba es bastante complicada y por eso se planteaba esos escalones hacia abajo, para que en caso de necesidad pasaran por ahí las personas que estuvieran de público en el supuesto Palacio de Congreso prácticamente que teníamos planteado. Son cosas que, vuelvo a insistir, están ya más que hablar, están ya más que discutir, que ya hemos explicado largo y tendido todos y cada uno de ellos, y que además, para más inri, pues ya mi compañero ha dicho expresamente por activa y por pasiva que en cuanto tengamos el proyecto, porque vuelvo a insistir que todavía no está el proyecto redactado encima de la mesa, sino que lo que se ha hecho ha sido darle una serie de indicaciones a la empresa para que nos redacte ese proyecto y lo intente adaptar a esas sugerencias que le estábamos haciendo, y a partir de ahí pues lo expondremos en el Francisco Fatou, que eso es otra de las novedades de este equipo de gobierno, al que le están pidiendo continuamente que sea transparente, que sea claro y que demos participación a la ciudadanía. Todo esto se ha explicado y todo esto se va a explicar, y todo esto se va a explicar en una sala como es el Francisco Fatou, en el que vamos a invitar a que vaya todo aquel que esté interesado y que quiera conocer de primera mano cuáles son los proyectos por los que hemos pasado en el cine Capitol, y a partir de ahí pues bueno, pues cada uno que se haga la idea de lo que se está diciendo y que conozcan de primera mano, ¿no?, cuáles son las cosas que se están planteando por parte de este equipo de gobierno, que no tienen nada que ver con lo que se está vendiendo en la calle o con lo que se está intentando trasladar por parte de la oposición de manera maliciosa. Vuelvo a insistir, yo podría quedarme aquí hablando de todo esto, prefiero que pasemos directamente a las preguntas, porque vamos a continuar hablando de este proyecto. Va a haber una reunión próximamente en el Francisco Fatou, en el que cualquier interesado puede pasarse por allí para ver cuál es el proyecto que se está elaborando y para que vean cómo queda definitivamente el cine Capitol. Y por tranquilizar, vuelvo a insistir, no se va a tirar el cine Capitol. El cine Capitol, la fachada se va a continuar igual que la que tenemos ahora. El aspecto va a seguir siendo bastante similar y lógicamente pues vamos a tener que hacer algunas reformas de calado interiores, porque entre otras cosas no cumple normativa, los escalones de aquella época tampoco eran los más adaptados ahora a las necesidades y a la normativa que hay, y habría que cumplir con muchísimos condicionantes que hacen totalmente inviable este edificio. Pero vamos a seguir manteniéndolo, vamos a seguir dándole el mismo aspecto. Los aparcamientos no se van a ver desde las zonas exteriores, sino que van a estar más bien tapados y escondidos, y por lo tanto, pues bueno, yo siempre vengo a tranquilizar a las personas y vengo a mostrar que este equipo de gobierno es sensible con el patrimonio de nuestro pueblo, y de hecho Pues yo el otro día hablando con una persona se lo trasladé de la misma manera que lo estoy haciendo ahora, ¿no? Yo si algo me enorgullece de verdad es haber sido concejal cuando se restauró el San Pedro, cuando se restauró el San Juan y ahora vamos a tener la oportunidad también de conseguir que un edificio emblemático como es el Cine Capitol pues tenga un aspecto diferente, nuevo y manteniendo lo que es la esencia de este edificio. Y por lo tanto, pues yo siempre he sido defensor y voy a seguir siendo defensor de nuestro patrimonio. Y bueno, pues a la vista está y en el momento que tengamos el proyecto, pues lo explicaremos definitivamente en un sitio público donde podrán ir pues todos aquellos que tengan interés en conocerlo. Bueno, vamos a quedar, lo dicho, con las preguntas de los oyentes, una decena ahora mismo, así que vamos a intentar dar, bueno, algo más ha crecido hasta unas 13 ahora mismo. Vamos a intentar dar cabida a todas, incluso alguna más que pueda ir llegando. Y comenzamos en torno a Básica, dice un oyente, ¿es cierto que Básica ha bajado los niveles económicos para la concesión del bono social de basura muy por debajo del salario mínimo interprofesional? Esto va a afectar a muchos pensionistas, se quejaba, que hasta ahora pagaban unos 20 euros por recibo y que al no poder optar a la bonificación por este concepto tendrán que pagar más, independientemente de si reciclan o no. La pensión contributiva más baja en España para mayores de 65 años con cónyuge a su cargo es de 1.127 euros, recuerda, y para poder optar al bono social de basura de Básica ahora hay que cobrar menos de 900 euros. Yo, si te digo ese dato no lo conozco expresamente porque además en Básica yo no participo, en Mancomunidad tampoco tengo representación y esto se aprueba en Mancomunidad y se aplica por Básica. Por lo tanto, el Ayuntamiento de Ubrique con respecto a la tasa de basura, pues la verdad es que poco hemos aportado y este concejal que está hablando ahora mismo, menos todavía. De todas formas, me voy a interesar a ver si exactamente son así los datos y voy a ver exactamente cuáles son los niveles y dónde están. Y a partir de ahí, pues la próxima vez que venga, pues ofreceré alguna explicación de cuáles son los datos que me ofrecen por parte de la empresa y por parte de Mancomunidad. De todas formas, un ayuntamiento, independientemente de que la decisión la adopta Básica, puede, tiene margen para, por su parte, decir, no, yo mantengo ese bono. A ver, si el ayuntamiento de Ubrique decide crear un beneficio, por decirlo de alguna manera, y que no es exactamente esa la palabra, pero bueno, si nosotros decidiéramos hacerlo así, eso iría con cargo a los 13 millones de euros del presupuesto, los tendríamos que quitar de otro sitio y se aplicaría la parte proporcional o lo que se decidiera en el ayuntamiento. Eso tendría que ir a pleno, se tendría que aprobar. No sería la primera vez que se hace, porque, por ejemplo, creo recordar una vez, estando gobernando el Partido Socialista, la subida del agua iba a ser bastante considerable y el ayuntamiento decidió asumir un coste de 40.000 euros al año, con cargo a los presupuestos del ayuntamiento. Se presupuestó, se metió y salió para adelante. No creo yo que sea lo más idóneo ahora mismo, estando las cosas como están, pero bueno, son cosas que se podrían plantea. Vuelvo a insistir, no creo que ahora mismo tengamos esa posibilidad de asumir los gastos o el coste para eso. Creo que el que lo tiene que asumir es la mancomunidad, que son los que gestionan directamente. Entiendo que se han planteado otro tipo de bonificaciones o otras bajadas en tasas. Porque creo recordar también que este año la tasa de la basura baja, según me trasladaron en su día. No sé si era un euro y pico al trimestre o algo así, pero la tasa de la basura baja. Y a partir de ahí, pues la verdad es que desconozco los números de Básica, desconozco los números que están echando por parte de la empresa y por parte de la mancomunidad. Y preguntaré y miraré, me encerraré un rato para ver cuáles son los datos esos. Vamos con otras cuestiones. Un vecino envía una foto del paso de peatones de la avenida de Cortes a la altura de la bajada de la calle Solimán a la calle Solimán para denunciar su estado y el de otros, como el de los callejones. Pregunta cuándo tiene previsto el ayuntamiento arreglar los pasos de peatones. Solicita también que se revise el alumbrado público de la avenida de Cortes y propone cambiar el puente metálico que hay por debajo de la fuente de San Francisco. Es verdad que estas preguntas ya nos las hicieron, creo, si no me equivoco, la pasada semana. Pregunta también si las gradas sobrantes del campo de fútbol número 3 se pueden colocar bajo el techado del Antonio Barbadillo para que, bueno, pues para el que pide asientos de plástico en la nueva grada de piedra y un techado para esa zona. Son diferentes Bueno, demandas que hace este mismo oyente. Yo con respecto a eso pues me las apunto todas, se las traslado a los respectivos concejales, tráfico y seguridad ciudadana en este caso, para que lo tenga y lo valore y se intenten ver y valorar por lo menos. La siguiente es una pregunta muy concreta, verdad, que dentro de un ámbito, un área que no es la tuya correspondiente, bajo tu responsabilidad, pero igualmente la trasladamos todas, ya lo saben. Sí. Un vecino pregunta por qué han dejado todas las ramas de una higuera que han cortado en el algarrobal por detrás del depósito. Pues pregunto y me intereso por el tema. Nos vamos a la calle Concejo. Una vecina reclama que se actúe en el asfalto, que es de piedras y hay muchas sueltas, provocando muchos salpicones con la lluvia. Dice que ya se taparon algunas, pero sigue habiendo muchas, sobre todo a la altura del comienzo con la calle Pinitos. Yo, con respecto a eso, pues yo me lo apunto, lo traslado, pero sobre todo también muchas de estas cosas, que son cosas que no son de gran calado, si tienen posibilidad de ponerlo a través de la aplicación Mejor Obrique, se suelen actuar en esas sugerencias que se hacen por parte de los ciudadanos, porque son cosas mínimas y que se arreglan fácilmente, entre comillas, ¿no? Yo de todas formas voy a dar aviso para que pasen por allí y lo vean. Una cuestión en torno a tráfico. Una oyente pregunta si se puede hacer algo al terminar la calle Los Remedios, ya que se ponen todos los coches y motos muy pegados, con la cosa de que no hay aparcamientos y no se puede pasar ni con carritos ni de compra ni de colegio, etcétera. Me lo apunto igualmente. Una oyente pregunta cuándo van a cortar las palmeras de Marcos León López, que llevan ya varias veces reclamándolo. Se lo traslado a mi compañero José Gravier para que se lo pase a los servicios de jardinería. Y un vecino llama para preguntar por la situación del consultorio auxiliar de la zona de expansión y qué asignación económica tienen los próximos presupuestos municipales. Pues en principio cero. En principio es una de las cuestiones que ya he hablado en otras ocasiones y que tenemos interés en que se solicite a través de subvenciones y que, bueno, pues sea la administración competente la que se haga cargo de esas obras. Ahora mismo en este presupuesto creo que va a ser complicado que lo metamos tampoco y bueno, pues una de las cuestiones que tenemos ahí en stand-by, por decirlo de alguna manera, porque hemos tenido que priorizar y, entre otras cosas, pues hemos visto otros problemas que eran más acuciantes que ese, y las solicitudes que hemos hecho de subvenciones, que venían ya prácticamente a tiro hecho, pues las hemos centrado en otras cuestiones que hemos considerado prioritarias. Es una de las cosas que tenemos ahí pendiente, es una de las cosas que tenemos muy en mente y que seguimos teniendo muy en mente, pero en este presupuesto pues la verdad es que por parte del ayuntamiento no vamos a poder asumir ese tipo de obras de manera inminente. Una vecina recuerda que cuando los andalucistas estaban en oposición protestaban por los escalones que hicieron en la calle Jerez. Dice que esos escalones siguen ahí y están rotos, suponiendo una barrera arquitectónica en un barrio con muchas personas mayores. ¿Tienen alguna solución para ello? Yo creo recordar que en ese caso yo no me estaba quejando de los escalones, me estaba quejando de que los escalones no tenían una baranda en condiciones para que los vecinos pudieran agarrarse, aparte de que los escalones eran un desastre y estaban con diferentes tamaños y demás. Pero me lo apunto y tomo el testigo de eso, porque era una de las cosas que sí que es cierto que estuvimos por allí. Voy a refrescar un poco y voy a ver lo que podemos plantea con esa. Dentro de otro ámbito, el turístico, ¿por qué no funciona la webcam de turismo? Lleva ya un año y es algo, lleva ya un año, supongo que sí. Se refiere que no funciona y es algo positivo para el turismo. Bueno, positivo depende cómo lo miremos. Yo de todas formas, esa webcam se hicieron obras en el ayuntamiento, se hicieron obras en concreto en la parte del balcón y demás, y la verdad es que no se tuvo que quitar y no se ha vuelto a colocar. Creo recordar que mi compañero se puso en contacto con la empresa para retomar el tema y no conozco exactamente el estado de las conversaciones. Voy a preguntarle a mi compañero Dani y que me diga exactamente cómo está. La opinión de un oyente, o la petición de un oyente, dice, le pide a José Antonio que no se echen ese cargo de la ayuda a la dependencia ya que solo trae problemas y por eso no lo hicieron corporaciones anteriores. Bueno, cada uno tiene su opinión al respecto. Yo vuelvo a insistir, será un cargo, será una carga, será lo que sea, pero yo creo que es viable y tanto las trabajadoras como el servicio que se preste pueden estar más a gusto, tanto unos como otros. Y todos estamos viendo continuamente las quejas que se ponen por parte de los usuarios, todos vemos continuamente las reivindicaciones que se plantean por parte de los trabajadores. No es lógico que si tienen determinadas horas o tienen determinados derechos laborales adquiridos no se les estén respetando, y por lo tanto, pues bueno, es lógico y es normal que salgan a la calle y que empiecen a reivindicar lo que creen que es su derecho y que probablemente sí que lo sea. Por lo tanto, pues bueno, nosotros, o yo en concreto, en su día tomé la decisión de lanzar ese órdago a todas las trabajadoras de la ley de dependencia. De hecho, convoqué incluso una reunión con ellas, a las que, si te digo la verdad, vinieron bastante poquitas. No creían que por esos entonces nosotros pudiéramos hacer prácticamente nada, y mira tú por dónde estamos hoy en disposición, o en mejor disposición que en aquellos momentos, porque estábamos en oposición y estábamos con un Partido Socialista a tope de todo, que por cierto el Partido Socialista en su día dijo explícitamente: no me he comprometido a eso y no lo voy a hacer directamente. Y bueno, pues si nosotros dijimos eso en su momento, pues no nos vamos allá para atrás con esa reivindicación. Al hilo de esto, por cierto, digo que, y lo comentaba con las propias representantes del comité de empresa, que es verdad que lo no aceptable es que una obligación que tiene las administraciones públicas, porque es un derecho de las personas, ¿no? De esa ley de la dependencia, que al final se subrogue a través de empresas privadas. Y bueno, pues tengan todos esos problemas, ¿no? Se haga como se haga, lo que está claro es que debe hacerse al menos fiel al convenio que tienen y cumpliéndose, ¿no? Ahí es a donde voy. Una cosa son las reivindicaciones laborales y otra cosa es que se preste el servicio de forma externa a la administración o que lo haga de forma directa a la administración. Tanto una como otra es plenamente legítima, son diferentes formas de actuar y de ver las cosas. Los defensores de lo público, Partido Socialista, que tanto defiende lo público en todo, cuando están en gobierno o en oposición, hacen una cosa o la contraria y se quedan tan panchos. Lo estamos viendo con la sanidad también, que ahora reivindican que los hospitales sean plenamente públicos, cuando el mayor número de externalizaciones o de conciertos con hospitales privados se ha realizado estando gobernando el Partido Socialista. Y bueno, pues con esto pasa exactamente lo mismo. Es plenamente legítimo, se puede hacer perfectamente, de hecho lleva muchísimos años haciéndose. De hecho, en la Diputación estaba gobernando el Partido Socialista cuando se externalizó el servicio de la ley de dependencia, y sigue externalizado hasta el día de hoy. Y cosa diferente es que no se respeten los derechos laborales de las trabajadoras, que ahí también pues habría que mirarlo, y por supuesto que hay que exigirlo, no de ahora, de siempre. Pues más cuestiones. Por ejemplo, seguimos, señala otro oyente, si el ayuntamiento tiene constancia del derramamiento de líquido resbaladizo que se produjo ayer en la bajada del stop a la calle Sol y que causó varios incidentes. Yo he visto algo en redes sociales, creo haberlo visto, y que había un aviso de la policía con una valla puesta allí avisando y advirtiendo del problema, y creo recordar que los bomberos, si no han actuado, estaban a punto de actuar en ese momento con sepiolita para evitar que tuvieran algún tipo de incidente. En el momento que se tuvo conocimiento, pues lógicamente se actuó y se está intentando solventar lo antes posible cualquier problema que haya de ese tipo, ¿no? Otra pregunta que traslada un oyente, en este caso imagino, claro, lo que quiere es tu opinión, digo, porque si no la pregunta habría que trasladarse al PSOE, porque dice: ¿por qué ahora dice el PSOE que no tenía proyecto y que solo era un vídeo de propaganda del Capitol? Supongo, bueno, que quiere tu opinión. Esto es como todo, ¿no? Cada uno va adaptando el discurso a las circunstancias que van viniendo. Y donde antes digo, ahora digo Diego, y van cambiando continuamente, y un proyecto que en teoría no estaba ya todo hecho, resulta que no había nada hecho, un proyecto que en teoría Estaba ya todo solventado y lo habían dejado prácticamente nada más para empezar la ejecución de la obra, pues tampoco están así. Lo hemos visto con la avenida, lo hemos visto con la Plaza de la Estrella, y vamos a seguir viéndolo con cualquiera de los proyectos que supuestamente tenemos y que estaba todo nada más para solventarlo y para meterle mano. Con la variante llevamos escuchándolo 30 años, que ya estaba hecha la variante. Y por aquí todavía nadie la ha visto. El campo de fútbol colgante que se planteaba por parte del PSOE en el campo número 3, en el pabellón, que planteaban un campo de césped en quinta planta y demás, que eso se presentó también en una campaña electoral hace ya muchos años, que también, bueno, pues también estaba hecho y tampoco hay absolutamente nada, y así está pasando pues con prácticamente todo lo que está hecho y está adjudicado y está planteado. De todas formas, bueno, yo siempre digo que el tiempo pone a cada uno en su sitio y que los que tienen que dar explicaciones son los que cambian los argumentos, no los que vienen defendiendo siempre lo mismo. Y yo, por mi parte, pues estoy totalmente tranquilo porque siempre he defendido lo mismo y siempre he dicho lo mismo en esta casa, en esta radio, y los que van cambiando el discurso pues son los que van a tener que ir dando explicaciones con eso y con muchas otras cosas, ¿no? Que según vayan aconteciendo pues van cambiando de una manera o de otra. Un oyente dice que el pueblo quiere ver ese proyecto, supongo que se refiere al cine Capitol, y pide que lo expongan con tiempo. Mi compañero se ha comprometido a que, no sé si ha dicho sobre el 15 o así, que tengamos ya aquí el proyecto, pues lo tendremos encima de la mesa y podremos verlo todos en el Francisco Fatou. Por lo tanto, pues allí será el momento de ver ese proyecto. Yo todavía no lo he visto, desde luego. Yo sé las indicaciones que se han dado, sé cuáles han sido las propuestas que se han hecho, y cuando lo tengamos, pues sin ningún problema, lo expondremos al público. Y te comento rápido por encima las últimas preguntas, ante la falta un poco de tiempo. Un oyente dice que, se lo hemos comentado, os felicitaríamos si hacéis aparcamientos y accesos para que las personas con discapacidad puedan ir al Capitol. En los cines hay aparcamientos. Bueno, la idea es esa precisamente, y además se trata de hacer un edificio accesible totalmente y que cualquier persona que tenga cualquier problema de movilidad, pues directamente pueda acceder a cualquiera de las plantas del edificio sin ninguna dificultad, ¿no? Y, por ejemplo, solicitud de una vecina solicita la colocación de un semáforo en el paso de peatones de la Fuente San Francisco. Dice que a la hora de salida de la fábrica es imposible cruzar y supone un riesgo para los peatones, una petición. Después una vecina pide a José Antonio que tenga respeto a la ciudadanía y a sus opiniones, y añade que a cada uno le puede gustar una cosa diferente, antiguo o moderno. Yo no he puesto en ningún momento ninguna falta de respeto hacia nadie. Es más, yo soy... si me pone el más tolerante que te puedas imaginar, yo no tengo ningún problema, al contrario, y yo respeto las opiniones de todo el mundo, cosas diferentes que las comparta o no. Y por supuesto que yo estoy abierto a cualquier sugerencia y a cualquier cosa que me hagan. De todas formas, si cree que la he ofendido a esta persona, de alguna manera, yo le pido disculpas expresamente, pero que no ha sido mi intención, y además creo que tampoco lo he hecho, ni he faltado respeto a nadie. Aquí estoy compartiendo mis opiniones, estoy compartiendo las tendencias por donde están siendo, y en ningún momento creo haber ofendido a nadie, ¿no? Pues piden mejorar la zona de suelo que va desde el antiguo Bar Caribe hasta la puerta de la pizzería. Dice que hay grava, sí, y cemento. Eso está previsto ya porque se le ha requerido a la empresa, y además tenemos un pago retenido hasta que no se solvente ese problema. Preguntan qué pasa con la Babel, si se le va a dar algún uso. Y también, ya para terminar, una oyente contradice a José Antonio en el sentido de que dice que no se ha hecho ni se está haciendo nada en relación al líquido resbaladizo del stock, que tan solo se señalizó, pero vale, que no se ha hecho nada más. Vale, pues se lo comentaré a mi compañera, persona que lleva los temas de movilidad, y que mire a ver qué ha pasado, pero yo tenía entendido que se había dado ya el aviso a los bomberos, que habían echado ya ese piolita. Si no es así, pues directamente volveré a insistirles para que lo hagan lo antes posible, ¿no? Pues le hemos dado ese achuchón final, 13 minutos sobre la 1 del mediodía. Nos vamos a quedar en este punto, copando todas las preguntas que nos habían llegado por parte de nuestros oyentes. Así que el agradecimiento por su colaboración, y también en el día de hoy a José Antonio Bautista, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Ubrique, además de responsable, como saben, de las áreas de Economía y Hacienda en el Ayuntamiento, hoy en representación del equipo municipal de gobierno al que llegaba ese turno de intervención. Lo dicho, José Antonio, como siempre, muchas gracias. Gracias a ustedes. En calle Fernando Gavilán, junto al Polideportivo. En La Lupe, baguettes, perritos, pizzas caseras con masa artesanal del día, tarrina, sándwich, platos combinados y nuestra barra especial anticrisis. Prueba nuestro churrasco gigante en barbacoa de piedra volcánica y, como novedad, hamburguesa de Angus. Las mejores de la comarca. Ven y sorpréndete. Seguro que no has probado nada igual. En La Lupe, ofertas permanentes y promociones semanales. Llévate más por menos, como nuestra oferta estrella de los jueves. Dos pizzas por solo 13 euros. Haz tu pedido en el 956 46 44 10 o al 682 52 26 36. Para ti, los tuyos, La Lupe, en calle Fernando Gavilán, junto al Polideportivo. Autorrecambios Domínguez, en los callejones 53, junto a Hotel Ocurris. Todo para la puesta a punto de tu vehículo, accesorios, productos de mantenimiento y limpieza y una amplia gama de recambios de primera calidad con servicio especializado. Trato cercano y profesional, adaptado a tus necesidades para particulares o profesionales. Visítanos de lunes a viernes de 9 a 2 y de 4 a 7 y media. También te atendemos en el teléfono 856 29 0338 o vía WhatsApp en el 604 46 76 80. Y ahora prepárate para la lluvia con una visibilidad perfecta. Por la compra de tus escobillas, llévate gratis líquido lavaparabrisas. Autorrecambios Domínguez, tu coche en las mejores manos. ¡Happy Christmas! ¿Qué digo?